Te dijeron, trabaja, sé oveja y buey y yugo. Cómprate una casa, odia las cigarras, olvida el arpa en algún rincón oscuro. Haz dinero, calla, córtate la melena, mantente al margen de la vida, no llores o que nadie te vea. Fuma menos o nada. Y aquí estás, sin embargo, declarado enemigo de los hombres hormiga, amante de los desnudos ciclos de la luna, jardinero de plagas, de pie ante el mundo. A solas, con tu cuaderno y tus plastidecores, aplastando tu corazón de niño contra esta puta realidad de hombre. Con dinero, con sexo, con promesas, con planes de pensiones, con príncipes azules, con fútbol, con series de televisión, con iglesias, con negocios familiares, con anuncios de cremas, con anuncios de lácteos, con anuncios de adelgazantes, con anuncios de champú, con el culto a la imagen, con ídolos, con leyes, con fronteras, con... y comieron perdices, con sueños prefabricados, con ADSL de 100 megas, con oposiciones, con productos innecesarios, con centros comerciales, con tertulianos, con enemigos que vienen de Oriente, con guerras preventivas, con finales made in Hollywood, con parejas de Hollywood, con alfombras rojas de Hollywood, con frases hechas, con silicona, con hipotecas, con tragedias de países lejanos, con dinero, con dinero, con dinero. Con todo esto nos tienen anestesiados. Tal vez vaya siendo hora de atreverse a ser diferentes, aunque haya quien pretenda que sigamos siendo todos iguales. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Muy buenas tardes, aquí estamos en Abrazando Culturas un miércoles más aquí en Radio Ágora Sol. El poema y el texto que acabamos de escuchar son de Marwan, poeta y cantautor que nos acompañará hoy en nuestro último tramo del programa como broche final y que hemos extraído de su blog, que es http://marwanblog.blogspot.com.es. Ya sabes que estamos en directo en www.agorasolradio.org y también en el Directos 33 del canal de la TDT. Os recordamos que tenemos un micro abierto para que nos mandéis vuestros audios, que está en la página web. De una manera muy fácil y muy sencilla podéis grabar los audios y enviarlos aquí para que nosotros los compartamos con todos los oyentes. Y hoy en Abrazando Culturas entrevistamos a Javier de la Asamblea de Villalba, que cumple un año. Nuestra sección Las Curvas de la Historia nos trae la extraordinaria aventura de Thomas Morton y la colonia de Marymount. Y hablaremos de la jornada de confluencia con Carlos Domínguez por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y de la campaña Sin Papeles. No hay papel para tanta cagada. Y pondremos nuestro broche final con elegancia y color. Nos acompañará el cantautor hispano-palestino Marwan. Good time, I'm having a ball. Don't stop me. no nos van a parar, no nos van a parar, ya ha pasado un año y después de un año está con nosotros Javier, que la Asamblea de Villalba cumple un añito y viene a contárnoslos. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. ¿Tú te acuerdas cuándo fue tu primera asamblea allí en Villalba? Pues mira, fue el día 26 o... Sí, yo creo que fue el día 26, es lo que celebramos. Si no fue el 26, porque a lo mejor no cayó justo antes del día 26, pues sería el 24 o el 25. El primer aniversario que celebramos ya, un añito. ¿Pero fue la primera ese día? Fue la primera. ¿Y estabas tú allí ya? Y estábamos allí, iba a decirte todos, ya sabes que de todos nos hemos quedado unos cuantos, pero estábamos muchos, sí, sí. Un añito y, como decía un cartel en la Puerta del Sol, un año y ya somos adultos. Ya somos adultos, claro que sí. Y tú un veterano, porque llevas allí desde el principio. Es que va a haber muchos cumpleaños durante este mes, porque hay muchas asambleas que van a celebrar sus encuentros y su trabajo y todo lo que ha pasado durante este año. Javier, ¿qué va a haber en Villalba? Porque creo que tenéis una buena montada. Tenemos una buena montada, sí. Bueno, primero aclarar, es el primer aniversario de las asambleas del 15M Sierra Noroeste. Es decir, no solo la de Collado Villalba, sino que celebramos todas las asambleas de populares de la comarca de Noroeste, Sierra Noroeste, lo celebramos este día. Y bueno, pues os informo, ¿dónde lo celebramos? En la Plaza de la Estación de Collado Villalba, este sábado 26 de mayo. Comenzamos a las 12 y mantendremos la fiesta pues hasta las 10:30, más o menos es la idea que tenemos pensado. Y le hemos dado un nombre a la fiesta, que es el Festival del Sol y las Mareas. ¡Qué bueno! Así, porque van a estar representadas, bueno, os comento un poquito la programación del día, ¿de acuerdo? Vale. Vale, voy a ello. Y hacemos al comienzo una asamblea comarcal. La asamblea comarcal la vamos a hacer en la Plaza de la Estación con todas las asambleas del 15M de la Sierra Noroeste. A continuación vamos a hacer una comida. ¿En qué consiste la comida? Pues en la comida consiste, por dentro del espíritu 15M, traer la comida tuya y también traer más para poder compartir con el resto de la gente, ¿no? Esa es la contraseña y bueno, pues seguro que se va a cumplir, ¿no? Entonces, después de la comida va a haber actividades infantiles, vamos a hacer un mercadillo de trueque que ya llevamos unos cuantos sábados de final de mes haciéndolos. Y bueno, pues cada uno va a traer cosillas y con las mismas se lleva también otras cosas, ¿no? Es decir, lo que es un trueque. Y un poco el plato fuerte también, aparte de la música y de los grupillos que va a haber, es vamos a hacer en toda la Plaza de la Estación mesas. Entonces, a las mesas son mesas informativas de colectivos sociales. Toda la plaza va a estar llena de mesas con los colectivos sociales y os comento, pues las mesas, a lo mejor hay alguna que va a estar, que no os la digo, y hay alguna que a lo mejor os digo que a lo mejor nos falle, esperemos que no, de momento están confirmadas las siguientes. Marea Verde, Marea Azul, Marea Amarilla, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, donde recogeremos las firmas para mantener la ILE, Amnistía Internacional, Juventud Sin Futuro, Ecologistas en Acción, Econuestra, el Centro Social Ocupado La Fábrica, que es nuestro centro autogestionado de Collado Villalba, y bueno, tendremos las asambleas del 15M, nuestra propia mesa, donde daremos información, recogeremos firmas, etcétera, etcétera, ¿no? Durante todo este acto pues va a haber Danzas del Mundo, que lo va a llevar una compañera, Sara, una compañera de la asamblea, y entre las actuaciones va a haber un show de magia de Miki Gasco, un buen mago, que nos va a hacer, a ver si nos hace desaparecer los recortes, se lo vamos a proponer. Y a partir, pues yo creo que a partir de las 6 de la tarde o eso, pues os cuento las siguientes bandas de música. Antique, Demencia Lírica, Monkey Mod, La Perra que te muerde, Gichi Gichi Do y Gypsy Punk Jazz, en la Plaza de Estación de Collado Villalba. Pues un día maravilloso, ¿no? Esperemos, y además ahí sí, en la sierra, y esperemos que haga buen tiempo. Ya va a hacer solicitud. Que creo que sí, que han dicho pues que va a hacer. Oye, ¿y el ayuntamiento qué dice a todo esto? Bueno, el ayuntamiento, es decir, esto está pedido a través de una asociación cultural y bueno, se nos ha cedido la plaza. De momento no tenemos ningún problema, de momento, y esperemos que continuemos así. Hay una ordenanza municipal ahí, que bueno, es una ordenanza municipal que yo creo que es una copia que se está repitiendo en muchos pueblos de la sierra y que ya me gustaría que en otra ocasión, más tranquilos, nos invitéis para comentar esta ordenanza municipal. De momento está ahí en trámite, se harán alegaciones y bueno, creemos que es una ordenanza municipal agresiva, prohibitiva, no plantea soluciones, sino que simplemente lo que plantea es prohibir poner un cartel en el balcón de tu casa, en la terraza, y decir, de la misma manera que equivocan lo público con lo privado, también equivocan lo privado con lo público, y entonces se meten en tu casa y ellos te van a decir qué cartel o qué armario, qué mueble puedes poner en el balcón de tu casa, ¿no? Y cosas absurdas, ¿no? No nos vamos a poder reunir un número de gente. No vas a poder hacer actividades que impidan el tránsito, digo, por ejemplo, manifestaciones o la misma recogida de firmas contra la privatización del canal de Isabel II, pues con esta ordenanza municipal, pues a lo mejor lo tendríamos difícil. Entonces, estamos en contra de esta ordenanza, pero de momento está en trámite y yo creo que otro día os podría informar mucho más de cómo va. No es la única, es decir, esta es la de Collado Villalba, que está en trámite, para ahí otros pueblos de la sierra que ha sido aprobada y ya ha habido problemas. En Galapagar hubo una compañera que se la sacó de unas escaleras por estar sentada. Esto nos recuerda a algo un poco, ¿no? A otras épocas, quizás, ¿no? A mí me recuerda al portero de mi casa cuando yo era pequeña, de la casa de mis padres, que no nos dejaba sentarnos en el escalón a jugar a las muñecas. Y cada vez que pasaba, es decir, en aquella época no se podía hacer nada, pues volvemos a la misma época. Ahora se va a poner muy divertido, porque ellos creen que es la misma época. Eso va acompañado pero de la gente no está, la gente no somos ni la somos gente. Los mismos ni vamos claro, a responder claro. De la misma forma. Sí, sí, la pena es que no me haya traído aquí porque me parece que no lo tengo todas las sanciones que eso supone. Es decir, 300 euros, 500 euros, 1.300 euros. Es decir, así de esa manera, ¿no? Entonces, pero yo estoy segura que porque la gente del 15M y como hay muchísimo talento en la calle y muchísima creatividad, les vamos a salir por perteneras, por peteneras, por perdón. Porque ellos, como ellos dicen, ponen la ley nosotros y la trampa, ¿no? Y nosotros ya veremos la manera de poder colocar esos carteles, ¿no? Y ya veremos la manera de sentarnos donde nos dé la gana y ya veremos la manera de hacer lo que nos dé la gana, porque estamos en un país, teóricamente, de Estado de Derecho, que dicen ellos, y de democracia, ¿no? Sí, efectivamente, estamos en una democracia, pero esta gente ya sabes que confunde un poco el concepto de democracia con empresa. Entonces, oye, ¿y le puedes decir a ese mago que a ver si puede hacer así como... pues mira, como la esperanza, que se la lleve unos días por ahí a dar una vuelta, que luego la haga aparecer otro día así, no sé, en un descampado o algo. Sí, por supuesto, es decir, con Miki Gascó vamos a contar como mago para las fiestas, pero luego no hay duda que el mago auténtico es el 15M, que es el que espero que como una marea se lleve todo este tipo de ordenanzas y de prohibiciones y de cosas absurdas que son antidemocráticas totalmente. Y Javi, para terminar, ¿esperáis mucha afluencia de gente? Yo espero que sí. ¿Sí? Sí, sí, yo espero que sí. Hombre, otras veces hemos hecho también actos en Villalba, bueno, ya llevamos muchos, y desde luego ha sido bastante exitoso, y desde luego esperamos que la gente responda, porque, por ejemplo, cuando hicimos la recogida de firmas contra la privatización del canal Isabel II, la respuesta fue tremenda, la respuesta fue maravillosa, en todas las asambleas, me parece, de Madrid, ¿no? Pero es que ahí en Collado Villalba vimos casos como de gente que paraba el coche en mitad de la calle para salir casi por las ventanas para poder firmar. Entonces hemos recibido mucho apoyo. Y, pues eso es una alegría muy grande. Sí, sí. A mí me llama la atención que, bueno, en principio es como que hemos evolucionado, ¿no? Al principio el 15M era como que, bueno, no había nombres, no había nada, y sin embargo en Villalba estáis haciendo una celebración, la celebración del cumpleaños, y ya hay organizaciones sociales, ¿no? Aquí había, veo a Ecologistas en Acción, Econo Nuestra, Amnistía Internacional, cosa que me parece muy interesante, que es como abrir un poquito también. Y que en se ese vayan sentido, sumando, claro. Y que sí. Se vayan, yo creo que estaban sumados ya, pero de forma anónima. Claro, sí, sí, los granitos de arena que están trabajando, sí, cada uno por su lado, sí, que se vayan poniendo todos en el mismo sitio, sí, ¿verdad? Claro, y otra cosa que me llama la atención es lo de la Casa Ocupa. Tenemos ya una casa ocupada por barrio, ¿no? Donde no había este centro ocupado, ¿estaba ya antes? La fábrica estaba antes y estaba cerca de la estación, se desalojó. Uh-huh. Y bueno, se ocupó un local, una discoteca que estaba abandonada en Villalba, y se ocupó por este grupo. Y vamos a decir que es un grupo de ejemplos maravillosos, desde luego están en todas las acciones del pueblo y de la comarca, y desde luego es un centro social autogestionado, desde luego ejemplar. Pues nada, nos vamos para la sierra, ¿no? Nos vamos para la sierra, hay que ir para allá el sábado, claro, como que no. No estoy en los esquíes, que hace calorcito. Ya sabéis que el sábado 26, desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche, y estarán allí en Villalba y toda la sierra celebrando su cumpleaños, que yo sé que en otras partes también va a haber cumpleaños. Por eso quería comentaros, para que no olvidéis, que tenemos el micro abierto en Radio Ágora Sol. Si queréis comentarnos de tu asamblea, qué se va a hacer en el cumpleaños de tu asamblea, mándanos los audios, porque es facilísimo. Solo entrar, mirar de qué manera grabáis, no necesitáis equipo, no necesitáis nada, y nos mandáis los audios y nosotros difundimos todas estas maravillosas acciones que se van a llevar a cabo durante todo este año, porque esto es cumpleaños y después lo que haga falta. Y después no cumpleaños. Javier, muchísimas gracias por venir. Te esperamos para que nos hables de las ordenanzas otro día. Sí, a ver qué pasa. Sí, espero que os traiga buenas noticias, sí. Y que también nos cuentes qué ha pasado con el mago, si ha de hecho desaparecer a alguien importante. Vale, eso será noticia de prensa. Abriremos las noticias con esta. Sí, titular de portada. Muchas gracias, Javier. Un beso a todos. las curvas de la historia. Un viaje en el tiempo a través de los movimientos populares. Bueno, pues hace unas semanas, leyendo una fascinante historia de Philip Roth, el animal moribundo, me apareció una de estas extraordinarias historias que a los historiadores nos encantan, ¿no? La historia de Thomas Morton y de su maravillosa experiencia de la colonia de Marymount. Pues nos vamos de viaje a la Nueva Inglaterra de principios del siglo XVII, nada menos. Y vamos a ir de la mano de Thomas Morton. Thomas Morton había nacido en Devon, condado de Devon, Inglaterra, hacia 1578, en plena época isabelina, en un momento en el que el anglicanismo, la reforma anglicana, se estaba asentando en Inglaterra, pero en el que había surgido un movimiento radical que pretendía depurar la raíz cristiana apartándose del catolicismo y que se conoció como el puritanismo. Gente que buscaba la creación de una sociedad teocrática dirigida por Dios, gente que basaba su fe en la obediencia, en la humildad, gente que, por otro lado, se preocupaba mucho por extender la educación para conocer la Biblia y conocer mejor el mensaje divino, y gente sobre todo que era muy rigurosa en la moral y muy crítica con todo tipo de tradiciones populares y todo tipo de festividades. En este mundo Thomas Morton pues no iba a cuadrar perfectamente, ¿no? Thomas Morton nace en una familia de campesina y de propietarios, y pronto se va a Londres a estudiar leyes, y allí se junta pues con lo más libertino de la sociedad londinense de la época, filósofos como Francis Bacon, como Ben Jonson, con escritores como un tal William Shakespeare, donde forman una especie de cofradía de amigos, donde discuten, hablan, critican, se emborrachan, se van de juerga, y en este mundo es en el que él va creciendo y se va convirtiendo en un conocido abogado que va intentando labrarse su camino en los negocios, hasta que finalmente, bueno, pues debido a una decepción amorosa, decide pues marcharse a Nueva Inglaterra, a las colonias que se han fundado en Estados Unidos, precisamente los puritanos, que habían huido de Inglaterra por la persecución del rey Jacobo, que habían fundado a través del Mayflower, habían llegado a la costa de Nueva Inglaterra, habían fundado la colonia de Plymouth. Pues allí se encuentra Thomas Morton con un mundo que enseguida le desagrada, un mundo muy riguroso, un mundo donde los puritanos son muy estrictos, sobre todo con las tribus algonquinas, las tribus nativas, donde prácticamente pues él dice que hay un genocidio sobre las tribus, donde los puritanos encierran las tierras, las ponen vallas impidiendo que los nativos se puedan alimentar. Y en este mundo es donde, bueno, pues Thomas Morton enseguida encuentra contactos con los algonquinos, que le ceden una pieza de tierra, y donde él pues empieza a instalar una pequeña sociedad comercial que se dedica a la venta de pieles y al comercio con los nativos. Y esta colonia empieza a crecer y pronto se encuentra con que empieza a ser la envidia de la comunidad de Plymouth, que empiezan a ver las ideas de Morton pues un poco como libertinas, poco cristianas, pero en realidad en el fondo lo que los de Plymouth critican es el crecimiento extraordinario económico de esta colonia. ¿Cuáles eran las ideas de Morton? Bueno, pues Morton era partidario de una multiculturalidad, de una integración de colonos y de nativos. Precisamente él no llamaba a la gente que estaba en su colonia, no los llamaba colonos, los llamaba anfitriones, y creía en una sociedad de hombres libres, en una sociedad de ingleses y de nativos, que vivieran todos en hermandad, y de hecho pues ambas sociedades comerciaban y tenían todo tipo de tratos, algo que era mal visto por los estrictos puritanos, sobre todo cuando de repente en 1627, el día de mayo, pues a Thomas Morton no se le ocurre otra cosa que levantar un árbol de mayo. Bueno, un árbol de mayo. Esto es una festividad que está muy extendida en Europa Occidental, y aquí en España y en la Comunidad de Madrid todavía se realiza. La noche del 30 de abril al 1 de mayo, en muchos pueblos se levanta un árbol, se corta en el bosque y los mozos, que quieren ya ganarse su madurez, pues lo levantan y, bueno, colocan una serie de trofeos, a veces embrean el palo para hacer más difícil que lo suban. Bueno, es todo un tipo de ritual que está emparentado, bueno, pues con ritos muy antiguos que arrancan de la prehistoria, porque ya es muy difícil encontrar los orígenes. Entonces, lógicamente, este tipo de ritos que Morton había visto en su condado de origen, en Devon, pues él lo traslada a Nueva Inglaterra para pavor de los puritanos, que ven con terror cómo una festividad pagana se está trasladando allí. Y no solo eso, sino porque empiezan a correr rumores de que alrededor del árbol, pues nativos e ingleses pues bailan, cantan, beben, hombres y mujeres se frotan junto al árbol, están muy juntos, se pierden por el bosque, bueno, las borracheras son continuas, un ambiente que causa verdadero estupor y en el que, bueno, pues Thomas Morton sigue como insistiendo, parece ser que como intentando forzar más la máquina, y al año siguiente crea un árbol de mayo mucho mayor, 27 metros, en el que ni más ni menos pone dos cornamentas de ciervo y empieza a crea un himno en el que dedica, pues, el himno a la excitación alcohólica, y empieza a crear himnos en torno a Júpiter, en torno a Neptuno, odas a Cupido, odas al amor, y es una cuestión que ya los puritanos de Plymouth no pueden soportar, y en 1728, pues, el ejército de Plymouth entra en la colonia de Marymount, que era así como se llamaba la colonia de Thomas Morton, y acaban con toda aquella multiculturalidad y toda aquella festividad y aquella alegría que había en esa colonia. Pero Thomas Morton, pues, le tocó sufrir en ese momento, porque los milicianos de Plymouth, pues, le juzgaron en un juicio verdaderamente ridículo y le condenaron a morirse de hambre en una isla donde la abandonaron hasta que un barco inglés lo pudiera recoger. Era una isla donde los barcos ingleses, pues, precisamente no pasaban. Pero afortunadamente Thomas Morton, pues, consiguió sobrevivir gracias a la ayuda de los algonquinos, que estaban pasmados y asombrados ante lo que había sucedido, y le prestaban comida y le prestaban ayuda hasta que él se pudo recuperar. Thomas Morton todavía seguirá apareciendo en la historia de Nueva Inglaterra, atacando a los puritanos, emprenderá unas acciones judiciales contra la compañía de Massachusetts, que controlaba la economía de la zona, y finalmente, pues, gracias a la corona inglesa, que precisamente no tenía mucha estima a los puritanos, bueno, pues se convertirá en un verdadero referente de la libertad y de la lucha contra el rigor puritano en las colonias de Nueva Inglaterra. Finalmente, bueno, pues, Thomas Morton acabará muriendo en Maine en 1647, pero su historia, pues, quedará recordada durante muchos siglos, y el gran escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne escribió un hermoso cuento sobre el Marymount Maypole, el árbol de mayo de Marymount, y en los años 30 Howard Hanson escribió una ópera de Marymount, una de cuyas suites, las Maypole Dances, estamos escuchando ahora mismo. Esta es la historia curiosa y fascinante de un intento de multiculturalidad, también con muchos matices, porque Thomas Morton escribió varios libros sobre su historia, escribió las festividades de Canaán, la Nueva Canaán, donde escribía cómo no se debía colonizar una tierra, y describió con una verdadera maravilla de lenguaje y un verdadero cariño las costumbres de los indios, asombrándose de los civilizados que eran en muchos aspectos, ¿no? Aunque, bueno, él sigue utilizando el término salvajes. Es, por tanto, una de esas historias que desconocemos muchas veces porque es un momento y un mundo que no hemos tratado, pero cuando surgen, pues nos damos cuenta que siempre ha habido gente diferente en contextos diferentes y que no todos los periodos de la historia se rigen siempre por el mismo patrón y por el mismo esquema mental. Nos despedimos, por tanto, de Thomas Morton, y desde aquí quiero mandar un saludo a Consuelo Castillo, que sé que no me estará viendo. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Y maravilloso, como siempre, este paseo por la historia de la mano de Víctor. Os recordamos que podéis interactuar con él, los amantes de la historia, en su blog, que es latorredearmor.blogspot.com. Y no hay papel para tantas cagadas, ¿no, Raquel? Parece ser que no. Bueno, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Domínguez. Es miembro de Convergencia de las Culturas, una organización internacional que trabaja por el diálogo y el entendimiento entre las culturas. Realizan campañas de denuncia contra la xenofobia, el racismo y el trato que reciben los inmigrantes en el Estado español. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos desde la radio. A ver, Carlos, cuéntanos, ¿en qué consiste esta simpática campaña que habéis lanzado de Sin papeles, no hay papel para tantas cagadas? ¿Cuáles son las cagadas? Sí, así es. Llevamos un par de meses convocando en contra de los CIEs, en contra de la ley de extranjería, un poco con la intención de converger todas las asociaciones culturales que hay, ¿no?, por todo Madrid, que somos sensibles a la situación, ¿no?, que se está viviendo de violación de los derechos humanos, ¿no?, como son los centros de entrenamiento. Y nada, y a raíz de un poco esta semana, que sobre todo es el lunes, fue el Día por la Diversidad Cultural, ¿no?, por la ONU, pues llevamos toda la semana informando sobre el tema y precisamente eso, con el eslogan de "no hay papel para tantas cagadas", refiriéndonos a las cagadas que está haciendo el gobierno con la migración, sobre todo la exclusión de la sanidad, la retención para extranjeros antes de la deportación, todos estos temas que deshumanizan a la población migrante, convirtiéndonos en culpables. Carlos, efectivamente, sí. Lleváis una semana de celebraciones, ¿no? Porque el día 21 de mayo fue el Día Mundial de la Diversidad Cultural por el Diálogo y el Desarrollo. ¿En qué consiste esa celebración? La celebración fue básicamente planear cómo íbamos a llevar toda esta semana, ¿no? Y de ahí salió un poco la idea del eslogan este de "no hay papel para tantas cagadas". Y un poco lo que llevamos haciendo toda la semana es informar y coordinar sobre todo acciones de cara al fin de semana, sobre todo, porque también hay otro día fijado por la ONU, que es el domingo, que es el día de África, y bueno, estábamos sobre todo planeando, perfeccionando los detalles para que el viernes saliera una buena convocatoria. Y la idea principal es que llevemos ahí todos los rollos de papel higiénico, porque no hay papeles, y entonces que llenar toda la plaza de rollos de papel higiénico. Y un poco sabiendo que a lo mejor este eslogan iba un poco a herir la sensibilidad de la gente, ¿no?, por ser a lo mejor un poco escatológico, que la gente se iba a llevar las manos a la cabeza, pues sobre todo esclarecer que esa sensibilidad es sensiblería, y que la sensibilidad que realmente queremos destacar es que es importante una verdadera unión de las personas, un verdadero contacto con el otro, por encima de las diferencias culturales. Carlos, ¿cuál es la cagada más gorda y más pestilente? Perdón, es que no oigo muy bien. La cagada más gorda y la más pestilente, ¿cuál es, según tú? A mí me parece que toda en su conjunto, toda la xenofobia larvada que está llevando el sistema en contra de la población migrante, es toda una cagada en sí, que luego tiene un montón de manifestaciones. Y una de las más gordas, sobre todo de las últimas, es la exclusión de los migrantes a la sanidad pública, que lo que va a producir, lo único que va a producir es que no va a conseguir que se vaya nadie. Va a conseguir que se colapsen más las urgencias, y desde luego, desde Convergencia de las Culturas, lo interpretamos como una estrategia para incrementar la tensión y la xenofobia, porque la gente que vaya a urgencias va a verlo saturado, entonces va a tener más justificación para ser más racistas, ¿no?, en ese sentido. Entonces, es a nivel estructural. La cagada está siendo a nivel íntegro del sistema. Quiero decir, Carlos, que a mí me parece muy simpático el eslogan. No pienso para nada que sea ni obsceno, ni escatológico, ni nada parecido. Es, dentro de todo lo que estamos viendo, las pancartas de la calle, es una de las cosas que me parece original, y no pienso que la gente se lo tome de esa manera, ¿no? A mí me parece muy simpático. De hecho, me encanta. Enhorabuena. Sí, la verdad que está teniendo un buen recibimiento y a la gente le está gustando mucho. Carlos, entonces la jornada del viernes, del día 25 de mayo, ¿dónde la vais a realizar? ¿En qué va a consistir esa jornada? El 25 de mayo vamos a estar a las 7 en la Plaza de Aluche, que está cerca del centro de internamiento, y la idea es que todo el mundo venga con rollos de papel para llenar rollos de papel gastados, para llenar la plaza de rollos de papel. Y luego, el 27, domingo, vamos a hacer una convocatoria en el local que tenemos de Convergencia de las Culturas, que es en la calle Befría 18, y gente de la comunidad africana de aquí del barrio nos va a preparar un té y nos va a comentar determinados rasgos de la cultura africana, un poco para abrir un poco la perspectiva cultural, ¿no?, y entender al otro. sí, conocernos, porque entre los que estamos aquí conviviendo día a día. Sí, porque el viernes, día 25 de mayo, es el Día Internacional por África, ¿no? ¿Perdón? Que el viernes es el día 25 de mayo es el Día Internacional de África. Vosotros lo vais a celebrar el 27, me comentabais, ¿no? El 27 vale, nosotros lo celebramos en el local. Y el 25 es el acto grande en Aluche, con todos los rollos de papel. Entonces también se van a venir más organizaciones. Hemos convocado, o sea, también venimos participando con la asamblea del 15M de aquí de Carabanchel, y también con una asociación en contra de las cárceles, antipresos, por todo el sistema carcelario que hay. Bueno, muchas gracias, Carlos, por atendernos, y todo un éxito, ¿eh?, en esa campaña. Enhorabuena, Carlos, nos ha encantado, de verdad que sí. Bien. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Whatever you do, whatever you speak, whatever I see, whatever I feel, universal laws, unforgettable rules, when not written, all that glitters is not gold. Road to hell, led by the smell of coins, misguided, feeding our vanity, calamity's waiting for us. A black night, dressed up with fake fortune clothes, gaps filled with dirty green notes. The shortest path isn't always the best one. Stop money slavery. Stop money slavery. Raindrops falling against my trench. If you never step outside, you might never get wet. If you never try, you never get it. If you just to beg it, used to beg, kneel and pray your God for help. Just won't give you the chance, you say. Cast away in a crowd, clown, stranger in my own town. Hit the ground, push them down, claim so loud that everyone can hear you. Somebody could help you come to the rescue. Pecho todos los latidos de mi cuerpo, porque no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel, porque decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto cuerdo, porque intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser. porque las cosas que arreglamos al besarnos las rompemos con palabras. Porque siempre que digo adiós el corazón me dice inténtalo otra vez. Porque parece que solo nos entendemos con las luces apagadas. ¿Quién diablos sabe calcular bien la distancia que debemos mantener? El corazón es un alumno limitado que nunca aprende. El corazón siempre la misma asignatura para septiembre. El corazón es un alumno limitado que nunca aprende. El corazón siempre la misma asignatura para septiembre. Tan raro, el amor siempre resiste mucho más de lo que dura. Porque hay cuestiones. Y aquí en Agora Sol seguimos y huele a música en directo. Estamos escuchando ahora mismo un tema que se llama Las cosas que no pude responder, de Marwan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Yo es que veo una guitarra en directo y me pongo todo contenta. Sí, es te un gusta. Placer. Sí, qué sí, bien, me encanta. Y como le digo a todos los que vienen con guitarra, nos vas a cantar en directo, ¿verdad? Sí, sí, sí, hombre, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, Marwan, tú eres cantautor hispano-palestino, nacido en Madrid y, bueno, te vuelvo a dar las gracias porque sé que estás ahora mismo en una gira, ¿no? Estás promocionando, cuéntanos, ¿cómo va esto? Pues bien, o sea, que el disco, el... bueno, yo siempre estoy de gira, ¿eh? O sea, ahora estoy en una gira real de decir, bueno, hemos puesto, acabo de sacar disco y estoy de gira, pero yo llevo 7 años de gira, bueno, 7, llevo más, yo toco muchísimo constantemente porque vivo de ello, entonces tengo que ir dando conciertos. Yo no, en general no me puedo permitir mucho el rollo este de sacar un disco, hacer una gira de 6 meses y tirarme un año y medio sin tocar, como hace la gente así muy famosa y tal. Pero vamos, es una maravilla. Y ahora mismo estoy presentando este disco que se llama Las cosas que no pude responder. ¿Qué cosas son esas que no pudiste responder? Pues en este caso concreto, el disco es muy de desamor. En este disco está un poquito menos social, es más de desamor. Pero... y habla sobre las recaídas, sobre cómo tropezamos una y otra vez en la misma piedra, que esto te trae muchas preguntas y muy pocas respuestas. Pero hay muchas cosas que no puedo responder con respecto a otros temas, y por eso sigo haciendo canciones en realidad. Por ejemplo, con los temas sociales me cuesta responder el por qué sigue habiendo en 2012 tantísima desigualdad entre diferentes países e incluso dentro de un país. Me cuesta responder por qué coño los políticos se cagan en nuestra cara. Hacen cada día la cagada más grande y más pestilente. Más pestilente y la mayoría de la población se lo permite. Me cuesta responder por qué estamos tan anestesiados. Y me cuesta responder muchísimas cosas. Y por eso se hacen canciones. Claro que sí. Para hacer preguntas cada vez más grandes, porque respuestas hay pocas. Mar también está súper contenta, que lo sé yo. ¿A que sí, Mar? Sí, yo sí. Yo estoy contenta de que estés aquí porque nos ha costado un poquito. Estamos aquí. Yo quería que nos hablaras, antes de entrar en otros temas más sociales, un poquito de tu gira. Ya que estás aquí, pues para promocionarla... Claro. Sé que el pasado día 18 estuviste en el Teatro Fernán Gómez tocando con Luis Ramiro eso es. Y que el día 31 vuelves a tocar en Madrid en la Galileo Galilei. Sí, estoy en Madrid, toco mucho, suelo tocar 2 veces al mes por lo menos en Madrid, normalmente en Galileo y en Libertad 8, pero bueno, en San Isidro nos ofrecieron tocar en el teatro este increíble y fuimos de cabeza. ¿Y qué tal? La verdad, bien, bien, increíble, se llenó, se vendieron todas las entradas y sobre todo el ambiente fue tan bonito. Fue muy bonito, muy bonito. Un concierto precioso, la verdad. Hacía mucho que no disfrutaba tantísimo en un concierto, tanta energía. Y luego, aparte, pues, en Madrid, como es muy grande y tiene mucha gente, pues se puede tocar más, pero luego voy rulando por toda la ciudad de España que puedo, pues cada 3 o 4 meses, 5 meses voy tocando. Esta semana tengo Tenerife, hace 2 estuve en Mallorca y Sevilla, la siguiente me voy a... ¿A dónde me voy la siguiente? El 20 y tanto, no me acuerdo. Mira, que miren en la web, ¿tienes, ¿no? Apuntado? Sí, eso, en mi web. Pero vamos, estoy rulando de lado a lado, cada semana en un lugar. La siguiente, Valencia, eso, que no me acordaba. Y así, tocando mucho por aquí y por allá y presentando el disco. Y la verdad que muy contento porque viene mucha gente a los conciertos. Estoy súper feliz, súper feliz. Pues nos gustaría hablar un poquito de tus orígenes. Tu padre es palestino, uh-huh. tu madre española, ¿no? Sí. A nosotros en este programa, en Abrazando Cultura, nos gustan mucho las mezclas, las misturas. Uh-huh. Somos forofos de ¿cómo nace tu pasión por la música? Pues, bueno, nace yo creo que igual que a cualquiera de vosotros, que supongo que os gusta mucho la música, pues escuchando discos en el coche con mis padres y escuchando discos en casa. Y yo que sé, con 15 años, pues a mi hermano le habían regalado una bici y cuando yo cumplí 15 me dijeron, ¿quieres una bici? Y dije, pues mira, me apetece más una guitarra porque mis colegas han comprado una guitarra y así puedo tocar música heavy con ellos. Y me puse a tocar música heavy a la vez que escuchaba Serrat y Silvio. Y poco a poco fui escuchando cada vez más cantautores y ya cuando conocí a la generación de los 90, Imael Serrano, Pedro Guerra, Tonchu, Carlos Chauen, César Rodríguez, gente así que estaba por los cafés de aquí de Huertas tocando, pues fue lo que hizo decidirme a componer este tipo de música, canción de autor, porque es que me emocionaba muchísimo, la verdad. Mucha gente que empieza a tocar la guitarra, que aprende a tocar la guitarra, escucha muchísimo a Silvio Rodríguez, qué curioso. Sí, hombre, es que Silvio es, no es un grande, Silvio es gigante. Es gigantesco, es ¿no? que una discografía tan bestia, tan grande y con tantas canciones bonitas, es que es un genio, entonces es normal. Y un poeta, la gente, además, sí, sí, es un genio y un poeta que hace falta también este tipo de claro cosas. Claro que sí. ¿Cómo te llega a ti la inspiración? ¿Cómo se inspira una persona pues, para...? Pues viendo y sintiendo, supongo. Sintiendo principalmente. Yo escribo todo aquello, bueno, todo no, porque ya me gustaría escribir todo lo que me conmueve, pero yo escribo gracias a lo que me conmueve. Algo me conmueve, me remueve un poco por dentro y es lo que me hace que me ponga a componer. Ya puede ser una canción de amor, una canción de desamor, una canción social, una canción a mi hermano, una canción a un amigo. Entonces, tiene que ser algo que te llegue un poco. A veces la gente te dice, compónme una canción, y yo, dame motivo, ¿sabes? Porque hace falta que a uno se le, no sé, que se le erice un poquito la piel para componer. A mí me gusta preguntar a las personas que componéis si tú ubicas, es una curiosidad mía, ¿eh? Uh-huh. Si tú ubicas algún lugar especial desde donde te sale la inspiración, es decir, un estado especial. No sé, hombre, a ver, si estás en medio de, yo qué sé, una fase de enamoramiento o una fase de ruptura, de desamor, pues estás ahí inmerso en una emoción muy fuerte, entonces esto ayuda a componer. Normalmente hay que estar... ¿Pero qué le pasa a uno cuando se mete a componer? Es un estado, ¿no? Flipas, sí, ya, sí, claro, flipas. Eso es lo que pregunto. Es un colocón importante, creativo. Sí, a veces, o sea, depende, a veces cuesta mucho. A veces es componer, o sea, siéntate y como que se pone con una jornada laboral a tope, horas y horas y horas sacando frases, pensando frases, a veces está bloqueadísimo. Pero sí, es verdad que hay un momento que normalmente suele surgir cuando empiezas una canción. A mí la música yo la puedo hacer en cualquier momento. Pero con la letra principalmente, o sea, de repente hay un estallido creativo en la cabeza, brutal. Tú te pones a escribir. Yo normalmente hago primero la melodía, con lo cual ya tengo una melodía en la cual cuadrar una letra. A partir de ahí empiezo a escribir la letra y cuando tienes ese estallido creativo es que te pones a escribir frases como un loco y a lo mejor hasta la séptima o octava frase no sabes de qué estás hablando, pero lo lees y dices, coño, es que estoy hablando de esto que llevo un mogollón de tiempo pensando. Y de repente te ha salido una idea súper concreta, muy clara, muy ordenada, sobre algo que te está removiendo a ti hace tiempo y que no habías sabido ni siquiera explicar en muchas ocasiones. O que simplemente llevar muchísimo tiempo pensando, joder, pues me gustaría hacer una canción que hable sobre Madrid. Pero ¿cómo puedo hacer yo una canción que hable sobre Madrid? Y de repente te sale una cosa que no se te había ocurrido en la vida. Simplemente tú habías pensado en hacer una canción sobre Madrid. Entonces sí, es verdad que hay ahí un estallido creativo que no sabe, no sabe uno de dónde sale, sí, en un momento. O sea, tienes la sensación de que la canción está escrita dentro de ti y que simplemente es tu mano la que se está moviendo. A mí esto me pasa muchas veces con medias canciones. Luego, en alguna ocasión hago la canción del tirón y dices, joder, ¿cómo podía escribir esto en una hora? Y otras veces te tienes que tirar un año y medio para acabar una letra, o sea. Es claro muy que. Diferente, pero el estallido creativo es la mejor sensación que conozco. Yo les digo a ellos muchas veces que nos reímos mucho, pero les digo, ya es verdad, digo yo, es que algunas veces que siento que estoy poseída, sí, que sí, me posee sí. algo. Tú también. Sí, claro. Bueno, en otras cosas, sí. Bueno, sí. Hay, no sé, la creatividad está en muchas partes, claro, ¿no? Yo claro, no soy totalmente. Artista ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, cuando estoy en algo especial, ¿no? Volcada en algo, pues no sé, en un montaje de vídeo o en un montaje de audio, o no sé qué, y de pronto me empiezan a fluir ideas, ideas, ideas, y digo, a mí me está poseyendo algo, claro, ahora mismo, claro, porque yo no sé. Es el mecanismo creativo que funciona así, sea la faceta que sea. Sí, sí, y lo que tú dices, a lo mejor llevas ahí 3 días pensando cómo hago este montaje, no sé, no lo veo, no veo la música, no la veo, y de pronto te tienes que levantar corriendo de la cama porque lo tengo. Es increíble. Yo espero que el ser humano del futuro toque esos estados, porque yo creo que esos estados te convierten en otra cosa, en otra persona que la que nos quiere convertir este sistema. Pues sí. Te hace rozar otros espacios, ¿no? Entonces, de alguna forma, también se despierta, ¿no? Sí, eso es, porque estamos en un mundo dormido. No, y además es maravilloso, totalmente. Es una sensación muy bonita, es una sensación, ¿verdad? Sí. Es como... Hombre, te sientes muy poderoso, ¿no? Sí, decir, oye, de la nada está saliendo esto es una maravilla. Es verdad, es la palabra, te sientes poderoso, dices... Ahora mismo, vamos, lo que haga falta, ¿no? Sí, sí, sí. Tú también eres poeta y has presentado un libro, ¿no? Uh-huh. Sí, hace pues un mes antes de sacar el disco, que lo saqué en octubre, pues en septiembre saqué un libro de poemas, que bueno, yo creo que los poemas y la canción de autores van muy de la mano, ¿no? Porque los cantautores siempre tratamos de darle un cierto tono poético a las letras. Y bueno, en la poesía lo bueno es que puede ser menos concreto. Las canciones, pues una canción tiene que hablar, para mi gusto, sobre un tema concreto, pero en los poemas puedes... un poquito más tus pajillas mentales o una pequeña pincelada, un poema pueden ser 3 frases o pueden ser 150 frases. Entonces me siento un poquito más libre. Hoy hemos abierto el programa con 2 escritos de tu web. Sí. Ah, sí, qué bonito. Sí. Joder, no sé, se llama... ¿Cómo te los enseñamos? Qué guay. De hormigas son? Y cigarras. Ah, pero ese no es el mío. No, es que ese lo subí yo para promocionar a un amigo mío. Claro, es que es brutal. Bueno, pues me alegro que leáis eso porque creo que para este programa es maravilloso. Es de Pedro Andreu, un poeta mallorquín que es brutal. Y cuando le diga esto se va a poner muy contento. Pues Pedro Andreu, hemos abierto el programa con tu poema, nos ha encantado. Ha sido para mí, bueno, un placer leerlo. Ojalá fuera mío. Y también hemos leído Anestesias, ese es tuyo, ese ¿no? Mío. Sí, sí, sí. Vale. Este es un texto que escribí para el diario Almería, que escribí antes ahí una columna cada semana. ¿Este libro lo presentaste en la SGAE? No, en la SGAE no, en el Museo ABC. El Museo ABC. Yo había leído que algo, te iba a preguntar que qué opinabas de esta institución. Y de la SGAE, bueno, y de la ABC sí que también lo puedo preguntar. De los dos, me lo puedo preguntar de los había, dos. Y había leído responder... por ahí que habías presentado un libro en la SGAE. Sí, pues te voy a responder libremente. Pues mira, la SGAE... es raro, yo creo que hay que conocerlo. La SGAE no tiene que ser la junta directiva que había antes en la SGAE, que trataba de sacar dinero a todo el mundo de todas partes. La SGAE, por una parte, tiene una cosa muy buena, pues que defiende los derechos de los artistas, y por otra, pues tiene una cosa muy mala, que es la codicia y los malos repartos a los artistas, sobre todo a los pequeños. Entonces, es que podríamos estar hablando millones de horas. Además, en el diario Almería, como esta columna de Anestesia, pues escribí también una columna sobre la SGAE, y escribí 3 ideas por las cuales me gusta la SGAE y 10 o 12 por las cuales no me gusta. Porque me parece que ha sido una... que la han hecho muy mal en todos los sentidos, tanto a nivel propagandístico como a nivel codicia, como en muchos niveles. Y sobre todo, para lo que nació la SGAE, que era para servir a los artistas, en general, pues solo sirve unos pocos a los que mantiene muy contentos con millones de pesetas. Y de euros, ahora de euros. Algunos, yo tengo cariño a la SGAE. Es que mi padre era trabajador de la SGAE. Claro. Sí, no, la SGAE también hace una gran labor. O sea, hay gente que curra mucho la SGAE, que trata de devolver el dinero a los artistas que en cierto modo se han ganado. Pero es que es como todo, son buenas ideas, surgen buenas iniciativas, claro, y después entra en juego la ambición, la codicia, la envidia, los celos, claro, el tal, y de pronto son las cagadas gordas, ¿no? Sí, o sea, sí, hombre, el poder corrompe, entonces pues, la cúpula de la SGAE pues estaba absolutamente corrompida. Pero es que habían llegado a unos límites de mafia insospechados. Sí, o sea, sí, yo ya lo sabía. Esto de pronto sabía, dices, a ver si no voy a poder cantar en la ducha, de pronto me aparece un señor detrás, sí, tipo sí, psicosis ahí. O una boda o tal, claro, es exagerado. O sea, es que claro, yo creo que hay que ser más listos y no se puede controlar todo. No se puede tener el afán de controlar todo. Hay que ser un poco... Lo que pasa es que, claro, o sea, esta idea nace, igual esto es políticamente incorrecto, bueno, yo qué sé lo que voy a decir. Estas ideas descabelladas de las SGAE nacen porque, claro, a millones de artistas los están pirateando a saco. Y yo entiendo que la gente quiera piratear y quiera bajarse gratis. Yo soy el primero que me bajo discos. Pero a mí mi disco, si os digo lo que me ha costado grabarlo, de dinero, no se lo cree ni Dios. Dilo, puedes decirlo. Son miles y miles y miles de euros. Y claro, ese disco al día siguiente de sacarlo, que lo saqué el 22 de octubre, el 23, estaba en internet gratis para la gente. Porque lo habían subido. y es gente que vino a la presentación de mi disco porque solo lo vendí en la presentación de mi disco. Y joder, cuando uno se gasta, yo qué sé, 15.000 euros en un disco, y esto es barato, claro, es una putada. Es una putada, la verdad. Entonces, claro, también hay que concienciar un poquito a la sociedad de que esto es un disco de 15.000 euros, pero es que una peli cuesta 200 millones de pesetas. Si una peli cuesta 200 millones de pesetas, o 50 millones de pesetas, lo que sea, y toda la gente se la descarga y no la ve, claro, hay mucha gente que ha trabajado, mucha gente que ha invertido. Y vale, a lo mejor invierten los capos de arriba, que son los que tienen pasta y van a seguir teniendo pasta. Y lo que invierten es para tener más pasta. Pero es que ahí también ha currado un técnico de luces que ha cobrado 500 euros, un técnico de tal, un técnico de cual, el que mueve la claqueta, el que mueve los sofás, el que controla el vestuario. Y si estamos defendiendo los derechos de los trabajadores, vamos a defenderlos todos. ¿Sabes? Estamos totalmente esto habría que sentarse debatir muy largo. Sí, estamos, es muy largo. Porque es... Pero, claro, luego está la otra parte de la gente de arriba del poder que es codicia a tope y quieren... todo, y luego parece que están pidiendo por los pequeños autores, pero no piden por los pequeños autores porque prácticamente no devuelven el dinero a los pequeños autores. Esa es la movida. En SGAE hay una norma que es a los 5 años, si tú no has cobrado un concierto que diste, yo que sé, en 2008, te prescribe y se queda en ellos el dinero. Qué bien. Y claro, se lo repartían entre la cúpula. Hay una cosita, Marwan, que he visto en tu web, que es que puedes comprar tus canciones, una canción por 0,99. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Eso vale una canción. Bueno, yo qué sé, ya está, lo llevas a iTunes, esto es a través de iTunes, que te lo hacen ellos, no sé, yo la verdad es que no sabía ni que valían eso. Joder, es que lo he visto. Como yo lo tengo, no me he metido nunca a la página. Está genial, porque por 0,99 te bajas una canción, entonces ya te la bajas con licencia y ya la escuchas la vez. Pero es lo que yo digo, porque una de las cosas que eso sí funciona, digo, que la creatividad, que ante todo eso, es verdad que yo creo que la gente tiene que cobrar, es evidente, claro, si trabaja tienes que tener para vivir, pero... Sí, hay una corriente ahí de que la cultura es gratis, ¿no? Sí, sí. De esto, sobre esto se podría debatir, sí, la cultura, o sea, y mi trabajo es gratis, ¿sabes? Porque es que el del fontanero no es gratis, el del otro no es gratis y el del otro no es gratis. ¿Por qué? Porque el que hago yo... Tienes toda la razón, Marwan, y yo estoy gratis. Muy de acuerdo contigo. El problema de todo esto es lo que tú has dicho, ha habido una corrupción y en el medio de todo esto hay un montón de intermediarios que no sabemos quiénes son, claro, que han enguarrinado la comunicación artista con el consumidor final. Claro. Entonces, claro, la rebeldía del consumidor... Sí se sabe quiénes son, en la cúpula de la RAE. Sí, entre otros, pero claro, además de eso hay distribuidores en el medio de las discográficas, sí, sí, y un tal Juanito y Pepito que solamente por el contacto, claro, se lo lleva muerto. En la medida de lo posible... Y pasa en todo, pasa en la música, claro, pasa en la agricultura, pasa en todo. El agricultor cobra una mierda. Yo pago las patatas a 3.000%. Claro, eso es. ¿Y eso es? ¿Dónde están los del medio? Porque eso es. Hay un necesario transportista, uh-huh, hay un necesario no sé qué, pero... Yo creo que estamos en la época en la que hay que acabar con los intermediarios. Exactamente. Es que yo, el mismo ejemplo que me acabas de dar de la agricultura y la música, se le he dado yo a un mogollón de gente. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Porque o sea... entre medias, en este mundo, hay 1.000 personas que se lo llevan muerto, y el de arriba y el primer eslabón de la cadena y el último son los que menos ganan al final. Efectivamente. Entonces hay una rebeldía por parte del consumidor final. Claro. Claro, esto os salpica a vosotros, ¿no? Claro. Pero yo siempre digo, es que el artista también tenía que ponerse en rebeldía y decir, ¿no? Claro. ¿Quiénes son toda esta gente que me está quitando a mí de estar en comunicación directa con mi gente, que son al fin y al cabo los que me escuchan, los que van a mis conciertos y a los que también están puteando, ¿no? Claro. Hombre, entonces, yo por eso he tratado de ser un artista independiente y que hubiese la mínima cantidad de intermediarios posibles entre yo y el que va a consumir el producto final. Por eso nunca he tenido discográfica y he tenido ofertas y no he querido tenerlas, porque además me parecen que abusan contra los derechos de los trabajadores. Yo quiero cambiar de tema. Me parece. Cuéntanos. Si quieres, no, si quieres, podemos hacer un día un debate sobre eso, pero se nos va el tiempo. ¿Podemos escuchar alguna canción, Marwan? Sí, yo... en directo. Sí. Un momentito, habéis dicho esto de que estamos en un mundo dormido. Hace un año empecé a hacer una canción que la acabo de terminar porque no me acaba de gustar. Se llama Propuestas para un mundo dormido. Yo creo que es la canción más quincemera que he hecho nunca. Intentan, como decíamos, que pensemos de un modo determinado, que sintamos de un modo determinado, que vivamos de un modo determinado. Nos dicen que crecer es tener casa, perro, coche, cochazo, dos hijos, internet, pim, pim, pim. Que bueno, que está muy bien, y puede ser eso, pero... Y no, córtate la melena y no llores, eso es, que eso nadie es. Te vea fumar o fuma menos. Eso es. Entonces yo he hecho mi pequeña propuesta hablando de muchas cosas. Tienes el título otra vez, por favor. Propuestas para un mundo dormido. Y si queréis empiezo ya. Cuando quieras. A ver si se oye bien, vamos a ello. Y a ver si me acuerdo, que es que la acabo de componer y no me acuerdo bien de la letra, pero es que hoy es un buen día para tocarla. consiste en hacerlo a fuego lento, poco a poco, invirtiendo en caricias y quemar las ganas de encontrarlo y ciertas cosas que se encuentran solamente cuando dejas de buscar. Consiste en ignorar las instrucciones, en lograr la suma exacta entre la piel y la razón. Consiste en no vaciarse y que funcione. No sé si te has dado cuenta, estoy hablando del amor. Consiste en que vean los ministros las preguntas que nos corren por debajo de la piel. Habrá que insultar a los notarios por ganar en un minuto lo que muchos en un mes. Consiste en que la sangre se te incendie cuando el parlamento acceda y limpie el culo al capital. Consiste en sospechar del presidente. No sé si te has dado cuenta, estoy hablando de cambiar. Y consiste en dejar que el amor haga ruido en las plazas, en golpear a la desigualdad con el puño en la cara. Y consiste en bajarse del tren aunque el tren ya esté en marcha. No es lo mismo un mundo que corre que un mundo que avanza. Ni un respiro a quien manche los escaños, a quien oculte la verdad. Pero antes de juzgarse compasivo, porque no hay un ser humano que no tenga oscuridad. Consiste en no aceptar muchos consejos, en bajar los escalones otra vez de tres en tres. Consiste en ser más niño al ser más viejo. No sé si te has dado cuenta, estoy hablando de crecer. Y consiste en dejar que el amor haga ruido en las plazas, en golpear a la desigualdad con el puño en la cara. Y consiste en bajarse del tren aunque el tren ya esté en marcha. No es lo mismo un mundo que corre que un mundo que avanza. Esto es lo que a mí me gusta de este programa, que vengan los artistas con su guitarra y nos regalen estos momentos. Qué regalazo. Qué bien que guste. Es un regalo, es un regalo. La verdad es que yo te conozco a ti porque te conocí en un concierto solidario. ¿Ah, sí? ¿De qué? Sí, pues a nosotros hace, creo que hace 2 años, en el 2010, nos ayudaste a organizar un concierto para la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, sí, en la Sala Galileo Galilei, sí, ¿no? Sí, con muchos artistas. Unos cuantos a cantar con nosotros. Unos cuantos, por lo menos erais 10 cantautores, ¿no? Una tropa, sí. Erais una tropa. Y además yo he visto por aquí que entre tu extenso currículum, pues fuiste nombrado músico por la paz por Federico Mayor Zaragoza en el Parlamento Europeo. Y que además cedes tu canción Madrid 11 de marzo para el disco Nos Olvidamos, con el que compartiste cartel con Ana Belén, con Víctor Manuel, Ismael Serrano, Fito Páez, etc. Sí, aunque la verdad, voy a decir la verdad, lo cedí porque lo organizaba una gente que yo conocía y que son increíbles, pero luego me enteré que que el dinero iba destinado para la fundación de AVT. ¿La fundación qué? AVT, la de Ayuda de Víctimas del Terrorismo, y la verdad que me sentí un poco mal. Ya. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, lo cediste y lo cediste. Me apetecía contarlo. Digo que lo que intentamos resaltar aquí es tu generosidad, ¿no? Bueno, por supuesto, como yo hago lo poquito que puedo, o sea que yo yo te he conocido en conciertos solidarios y te vamos a pedir que cuando hagamos un concierto aquí en Agora Sol Radio. Oye, pues estaría guapo hacer un concierto aquí. ¿Te gustaría venir a nuestra fiesta de cumpleaños? No, vamos a hacer una fiesta de cumpleaños. Pues la tenemos que programar Tengo de cabeza. También cumplimos años el 26 de mayo y nos vamos a hacer como una fiestecita y nos gustaría pues eso, estás invitado y que vengan y nos cantes y celebrarlo, ¿no? Porque la verdad es que nos encantaría, ¿no? Sí, la verdad es que sería también un lujo. Ya te avisaremos si te pillamos por aquí. Sí, ¿para ti la palabra música y compromiso están asociadas? ¿Compromiso social? No. O sea, no, te quiero decir que no sé si necesariamente deben estar asociadas. Yo trato que mi música sea comprometida, aunque sea una canción de amor. Claro, por eso. Sí, para mí sí. O sea, para mí sí, pero bueno, que no es obligatorio. Cada uno tiene que hacer lo que quiera con la música. Te queríamos preguntar alguna cosita sobre Palestina. Pues lo que quieras, pregúntame. Nos interesa mucho tu opinión sobre lo que está pasando en Palestina. Hombre, que te voy a contar. Joder, tengo un padre palestino que nace en una tienda de campaña y que fue despojado mi abuelo de absolutamente todo lo que tenía porque 2 años antes había creado el Estado de Israel. Pues imagínate, o sea, mi padre ha tenido una vida muy desgraciada hasta los 17 años o 16 años que se fue de Palestina, después de luchar en la guerra de los 6 días, después de vivir en un campamento de refugiados, después de asistir a miles de bombardeos y de humillaciones. Pues qué te voy a decir sobre Israel. Pues no sé, ¿tú eres de los que tienes la llave de la casa? No, por suerte, bueno. Digo, los que no pueden. No, por suerte, bueno, luego consiguieron otras casas y hasta ahí supongo que se olvidaron de la llave. No, mi familia, que yo sepa, no tiene llaves de casas. En este programa hemos traído pues a muchos activistas palestinos. Hace 2 semanas estuvieron los de gente de Bienvenidos a Palestina, uno de ellos que le dieron un palizón en el aeropuerto de Tel Aviv. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque están ya plan, un poco no quieren dejar entrar a nadie, ¿no? Porque claro, ya todos somos enemigos, ya no solo es el pueblo palestino, es aquellos que quieren ir a ayudar también, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo cuando he ido los últimos años a dar conciertos, que nos llevó el Ministerio de Asuntos Exteriores, a dar conciertos en territorio palestino, pues también, bueno, pues eso. Yo llevo hasta 9 horas en la frontera retenido con eso. La verdad con es que las interrogatorios y tal, pero bueno, yo que sé. Claro, la situación está difícil, ¿no? Realmente, no llega la ayuda. No. O sea, Palestina vive un bloqueo, sobre todo la franja de Gaza, que es un bloqueo absolutamente brutal y demencial, pero también Cisjordania vive un bloqueo, están los checkpoints, no se puede salir de territorio palestino para ir a territorio israelí sin pasar por un checkpoint. Uh-huh. Es imposible. Entonces, imagínate la situación. Claro. ¿Y tú qué piensas de...? Ahora sabes que hay una campaña que se está haciendo porque Chambao va a tocar en Israel. Sí, y también Sabina y Serrat parece también. Que Sabina y Serrat y algunos otros que yo he leído por ahí que han tocado, ¿no?, en Israel, y otros muchos cantantes que se han negado a tocar, como Carlos Santana, Bono... Bueno. Ah, qué bien, joder. No sabía se han eso. Negado. Sí, tengo ahí una lista. Si quieres, luego te la paso de cantantes que se han negado. ¿Tú qué harías? Yo no tocaba ni loco. Ni loco, vale. Hombre, evidentemente no. La verdad que me siento mal cuando voy a Palestina y entro, por ejemplo, en el barrio judío de Jerusalén o algo así. No tengo nada en contra de los judíos en sí, pero bueno, sé que ellos son colonizadores de una tierra que era de otras personas. Supuestamente era suya hace 2000 años, pero bueno, hace 2000 años no eran ni la sombra de un espermatozoide de ellos, así que... Bueno, yo, según ellos, y, la tierra y, prometida... O sea, la cosa es que yo me siento mal, yo tengo amigos judíos a los cuales quiero muchísimo y debatimos sobre esto y discutimos y de buen rollo, pero claro, yo sé que son buenas personas, pero... Y supongo que también habrá buenas personas en Israel, pero... Pero cuesta asimilar que apoyen el sionismo. Cuesta asimilar que apoyen la ocupación de territorios que no les pertenecen, y cuesta más asimilar el beneplácito de la comunidad internacional para hacer lo que les haga los cojones. Habrá que despertarlos, ¿no? A ellos. Habrá que despertar a esa buena gente que seguramente hay en supongo. Israel. Digo, los poquitos yo cada vez que haya, me encuentro israelíes por ahí, todos me dicen, no, es que hay un montón de gente. Y yo, sí, pues macho, ganéis las elecciones. Pero bueno, que es como si nosotros decimos que aquí hay un montón de gente que apoya al 15M y la verdad que ninguna selección es... Claro. Ganamos ni podríamos ganar. Claro, no, si vemos los resultados electorales es evidente que el partido ganador es el partido de la gente que no vota. Pero entonces... sí, estoy seguro que hay gente, yo he conocido refusniks y gente que rechaza el poder militar israelí y que quiere la paz. Hay que encontrar esas personas que tienen ese corazón y multiplicarlas. Hombre, a mí de Serrat y Sabina, la verdad es que no me ha extrañado porque hace mucho que se han aburguesado, ¿no? Aunque igual son tus amigos, pero... No, yo no los conozco. Yo como músico los admiro más que a nadie porque son los mayores cantautores. Pero de Chambao la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Bueno, a mí también me sorprende Serrat y Sabina, si te digo la verdad. Sí, desde hace unos cuantos años me parece que no les hace falta. Sí, claro. Exactamente. Me parece que no les hace falta. Exactamente. Que son estrellas mundiales y que no les hace falta dar un concierto ahí. Pues estamos muy encantados de que estés aquí. Por nosotros estaríamos aquí hasta la noche. Bueno. Pero ya tenemos que despedirnos. Nos gustaría que nos dieras una frase con las palabras, con unas palabras que te voy a dar, a ver qué te sugieren. Déjanos una frase, ¿no? Revolución, amor, libertad, compasión, trascendencia. Pues que son... una Lola. No, está perfecto. La revolución, el amor, la... Sí, la revolución, el amor, la libertad, la compasión, la trascendencia. Pues todas ellas son hermanas del mismo vientre. No sé qué decirte. Son hermanas y deberían seguir siéndolo y no permitir que ningún ser humano las separara. Digamos que son cosas que no puedes responder. Bien. Muchísimas gracias, Marván, de verdad. Nos dicen por ahí los del otro programa que quieren que cante otra canción. ¿Ah, sí? Si nos dan tiempo los del programa siguiente, pues claro. Me gustaría escucharte. Sí, pues hago la canción a mi padre, por ejemplo. Venga. Mira, justo la tenía programada, que si la cantas tú, sí, fantástico. Perfecto, la canto. Dale. Cuento un poquito, pues esto, todo lo que he contado de su vida de refugiado y las penurias que tuvo que pasar, pero luego se pone más optimista y cuento su vida en España cuando conoció a mi madre. Te dio a luz en la tierra, donde los jóvenes lanzan piedras a la injusticia cada atardecer, donde las madres esperan con el plato en la mesa, sin la certeza de que sus hijos regresen para comer. Tan niño ya refugiado, con cordones sin zapatos y un kilo de garbanzos para los 12, y a comer de postre fruta robada del huerto de alguna casa, y cazar mil colibríes para entender qué significa vencer. Te hiciste un hombre de golpe cuando eras adolescente, el día en que en esa guerra le hiciste un corte de mangas a la muerte, y las olas celebrando que llegaste a España en barco. ¿Qué le voy a hacer y qué le vas a hacer si tú también naciste en el Mediterráneo? Y en Madrid te enamoraste de una flor que hoy es mi madre, y aunque hablabais diferente os entendíais como nadie, y buscasteis un futuro en pantalones de campana, y aún sigues llevando a casa tantas flores sin pasar por caja. Padre, no sabría explicarlo, demostraste ya hace mucho que para partir fronteras la sonrisa es un serrucho, y limite la tristeza porque al llegar tu risa recuperas a ese niño que algunos pierden de vista. Y cómo agradecer, Padre, que en mis naufragios tu palabra siempre supo atarla en el mar. Y cómo explicar explicar que nadie me quiere como tú me quieres. Que si te falta aire yo dejo de respirar. Y cómo hacer que entiendan que cuando la barca venga a ti, a la tierra le saldrán dos labios para poder sonreír. Ya en Madrid te enamoraste de una flor que hoy es mi madre. Y aunque hablabais diferente os entendíais como nadie. Y buscasteis un futuro en pantalones de campana. Y aún sigues llevando a casa tantas flores sin pasar por caja. Padre, no sabría explicarlo. Demostraste y hace mucho que para partir fronteras la sonrisa es un serrucho. Y dimite la tristeza, porque al llegar tu risa recuperas a ese niño que algunos pierden de vista. Gracias, gracias. Mira esto, Marván. Mira esto. Qué bien. Increíble. No tengo palabras. Es un regalazo y yo te deseo de verdad, de todo corazón, que tengas muchos momentos de esos de los que hemos hablado, de posesión tan rica. Sí, ¿no? Yo de también, esos, ojalá. De esos pedos ojalá. Maravillosos de creatividad. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y que tengan mucha suerte con la gira. Y de verdad que te cuando hagamos la fiesta de la radio, sí, sí, llamarme. Nos encantaría. Sí, sí, que me traiga a mis amigos cantautores, me sí, los sí, traigo. Tú bueno, traes música, música, vamos, música, guitarra, lo que quieras y lo pasamos bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Marván. A vosotras. Gracias. Nada, recordar que el 31, si queréis escucharle en directo, además de en la radio, pues estará en Galileo Galilei. En y Madrid. Que podéis entrar en su página web www.marwanweb.com. Que tu me surnommes, tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie-Colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'aiderai jadis cent mille fois sur tous les temps. Bueno, y aquí ya lo vamos dejando, Abrazando Culturas, por hoy, ya termina. No sin antes deciros que sabéis que hay cumpleaños en todas las asambleas de los pueblos de España y de Madrid, que os metáis en tomalaplaza.net, que averigüéis que en Villalba hay una fiesta maravillosa con motivo de su cumpleaños, en la Plaza de la Estación, donde se van a reunir toda la Sierra Noroeste para tener una maravillosa fiesta de cumpleaños. También queremos deciros que sabéis que Canal 33 y Teleca están amenazados por la queridísima Esperanza Aguirre para el cierre de sus emisiones. Creo que mañana va a haber un evento en la Puerta del Sol que ahora mismo no os puedo confirmar, pero si estáis pendiente de sus páginas web o del Canal 33, veréis de qué manera podéis apoyar. Pedimos apoyo porque estos canales llevan trabajando muchos años y son la voz de muchas personas que no tienen voz en otros sitios. Y nada, decir que no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente, de Virginia Woolf. Y nos despedimos con un tema de Marwan, que acabamos de escucharle, pero Meninos da Rúa, que como este programa es muy social, pues vamos a escuchar esa canción. Bueno, me dicen, un momentito, me dicen que el evento de apoyo a Canal 33 y a Teleca es a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol. Así que pedimos vuestro apoyo, vuestra colaboración, ahí estaremos para apoyar a estos canales. Nada más, aquí lo dejamos. Os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas. Muchas gracias a Marwan por estar aquí, a Víctor Renero con su maravillosa sección de historia, a Mar, a Raquel, que no sé dónde está, a nuestro piloto maravilloso. Y nos vemos el próximo miércoles aquí en Abrazando Culturas. Naciste sobre un sucio trapo en tu casa, una favela de Brasil. Naciste con la cruz del pobre a la espalda, con un cartón como cojín. Naciste y te bautizaron con hambre, y te apellidaron miseria. Naciste y estrenaste vida sin padre. Naciste, esa fue tu sentencia. Creciste viviendo la droga en la plaza. El pegamento no dio tregua. Creciste descalzo, aunque era en el alma donde te salían las durezas. Creciste sin más profesor que la calle, sin más ley que la de la fuerza. Creciste y te quedó tres tallas grandes.